Tírate a los campos si tienes por quién llorar. Porque en un tiempo quisiste con dos barajas jugar. Me lo hubieras advertido que me ibas a para nunca verme engrido con prendas que paguen más. ¡Ay! ¡Ay! Condenadas, maicera. La traición que me has jugado, la vida me va a costar. Recuerda que con el tiempo muy pronto te va a pesar. Al cabo yo soy solito y a mí no me han de faltar amores con quien pasearme y tener para gastar. ¡Ay! Una espina sacó otra espina. ¡Una! Toma estos claveles rojos, no los dejes de regar. Es el último recuerdo que mi amor te va a dejar. La traición que me has jugado, la vida me va a costar. Recuerda que con el tiempo muy pronto te va a pesar.